cansado en estos últimos dos meses de agravar la situación, cansado del robo tan violento que existe en el sector productivo, ya con una violación a una nena de 13 años. Bueno, eso hace que tengamos que salir a la calle a protestar, a decir basta a esta situación, no podemos permitir que nos sigan asaltando los compañeros trabajadores, que nos violen a nuestros hijos. Y bueno, eso tiene que ver con el abandono del sector, con falta de políticas públicas por parte del intendente Julio Garro. En estos últimos cinco años ha sido terrible el abandono del sector, entonces la verdad que sentimos hasta complicidad en los hechos porque no ha dado respuesta. Hemos llamado a conformar una mesa de diálogo, de trabajo, en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Hemos sido recibidos hasta por el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, entonces no vemos por qué el Intendente Julio Garro no nos recibe, siendo que somos trabajadores esenciales. Hemos sido trabajadores esenciales en toda la pandemia porque producimos alimentos frescos, lo seguimos siendo, y que es un sector que genera miles y miles de puestos de trabajo. Imagínate, mueve mercado, mueve verdulería, mueve restaurantes, o sea, supermercado, todo lo que significa la agricultura familiar mueve miles y miles de puestos de trabajo, lo cual entendemos que el intendente Julio Garro no está teniendo en cuenta. Y bueno, eso tiene que ver con que también ha puesto personas que no conocen del sector, que no han trabajado para el sector, tienen una secretaría de producción con tres personas que no tienen nada, que no han hecho nada por el sector, ni siquiera han convocado al diálogo. En medio de la pandemia no han sido capaces de acercar ni siquiera un litro de lavandina, un alcohol en gel a los productores. O sea, el abandono total en medio de una pandemia que existe en el mundo, abandonados totalmente por políticas públicas del municipio platense, ¿no? Vos sabés, Néstor, que puedo dar fe en parte, no tomes a mal esto, al contrario, quiero hacer una descripción de todo lo que estás diciendo, porque el fin de semana, por una cuestión de trabajo, a nosotros nos tocó ir a Berisso. Entonces, como te imaginarás, al ir por Cañuelas, cuando llegás a 40, digamos, entrás por 44 a La Plata, ¿no? Exacto, sí. Y en la rotonda, lo que sería la rotonda de Olmos, yendo por 44, salimos a la derecha para tomar luego y cortar camino y evitar toda la zona de semáforo de 44, creo que es la avenida 66, ¿puede ser, o 64? Sí, 66. 66, que te saca justamente a circunvalación, pero le ganás un buen trecho. Sí, sí. Y ahí nosotros, en cierto punto, lo que hicimos fue, corregime en todo caso, ya por 44 recorrer parte de este cinturón, y luego cuando tomamos en la rotonda para salir a 66, lo mismo. Y vos sabés que íbamos hablando de eso, de cómo se observaba un perfil de abandono casi total de la zona, por lo menos en lo que tiene que ver con la iluminación, tal cual lo marca el documento, porque a nosotros nos agarró a la vuelta ya por las 8:00 de la noche ya, y también el estado de los caminos, y eso que nosotros ni siquiera tomamos nunca un camino o una calle de tierra, sino que veníamos todo por asfalto, pero cero señalización, era estar casi al voleo y adivinando, porque uno más o menos conoce la zona, qué salida tenía que tomar para luego, en el caso nuestro, retomar por 44, pero esto que marcan en el documento, por eso decía que puedo dar fe en parte de esto que están diciendo, porque fue la experiencia personal que viví, no dudo del otro que cuentan, lejos de eso, pero el abandono, por lo menos, y como mínimo y por lo pronto, que me tocó ver a mí el sábado, es notable. Cero iluminación, el estado de no solamente, me imagino lo que ven los caminos de tierra, si el asfalto está intransitable. No, sí, es así. Hace muchos años que no se hacen obras, que no se pone la máquina a disposición del cinturón agrícola para abovedar calles, los compañeros viven tirando cascote todo el tiempo para poder entrar y salir. El otro día nos hacían una pregunta y dice, pero la policía va al lugar. Sí, la policía va al lugar. El tema es que la policía llega 45 minutos, una hora después, porque no pueden transitar por esos caminos. O sea, de nada sirve llamar a la policía si va a llegar 45 minutos después, cuando ya el hecho está ocurrido, cuando la delincuencia sabe que un patrullero va a tardar 45 o una hora en llegar, que no tienen los móviles necesarios, o sea que esto, que no hay señalización de calle, es todo por referencia, bueno, el Eucalipto Grande, la Curva de la Virgen, y así se maneja el sector, lamentablemente. Y bueno, estos últimos dos meses han sufrido robo, no solamente los quinteros, sino los camioneros que entran a cargar, nadie quiere entrar a cargar porque tienen miedo que los roben, que los maten, y eso hace también que aumente la verdura en los distintos mercados, porque hay camioneros que han dejado de ir a la quinta por ese miedo. O sea, el miedo a que te roben el vehículo, a que te golpeen, que te den un tiro. Entonces, todo eso hace una suma de cosas que el sector ya no aguanta más. Y bueno, llamó a una conferencia de prensa y ayer se reunió la multisectorial agraria que tenemos acá y hemos definido que el miércoles próximo movilizamos todo el sector al Palacio Municipal de que hoy conduce Julio Garro. Néstor, cuando citaste en el inicio de la nota que en algún punto el tema que los terminó de descolocar y lleva a todo este sector a que haga pública toda la situación, que me imagino que venía ya dándose, pero digamos que tome otro carácter público, tiene que ver con una violación a una niña de 13 años, dijiste. Sí, sí, un hecho ilícito, muy violento, y en el medio de eso, tomó al viviente y violaron a una nena de 13 años, al cual todavía el caso sigue en investigación, pero bueno, nosotros no podemos permitir que sigan pasando estas cosas y sentir que hay una complicidad del que no se sienta en la mesa. O sea, porque si vos no te sientas en una mesa para resolver los problemas que estás teniendo, o sos cómplice o no te interesa el tema. ¿Vos considerás que uno de los motivos, entre otros factores, me imagino también, que tiene que ver con el valor, en este caso estamos hablando de todo lo que hace a frutas y verduras, pasa también por esta situación? Sí, todo suma. Nosotros venimos en el sector muy golpeado, un sector que ha trabajado durante toda la pandemia, que jamás le ha bajado el brazo, pero hemos sufrido todos los aumentos. El aumento del gasoil para nosotros es terrible, porque eso fracciona todo. Nosotros trabajamos la mayoría de las cosas con combustible de gasoil. La electricidad, el aumento de la electricidad, el aumento de los arrendamientos, la urbanización que hacen los distintos intendentes que llegan a la ciudad, urbanizan cada vez más y le quitan espacio al cinturón hortícola, sin tener en cuenta que lo que se está produciendo ahí es alimento. Estamos totalmente de acuerdo que se necesitan viviendas, pero también necesitamos darle alimento a esas viviendas que se creen. Entonces, por esa razón, si agarras Ruta 6, vas a ver que la parte de Bransen, la cantidad de quinta que se están haciendo, bueno, Poulet, Oliven, toda esa zona, o sea, se va expandiendo el cinturón hortícola porque lo van arrinconando. O sea, no hay una política de protección ni siquiera del sector. Las inclemencias climáticas son cada vez más bruscas. Eso hace que se pierda mucha producción. Muy difícil producirlo. Los insumos que usa un productor familiar son carísimos, son en precio dólar. Después te pueden decir, no, mirá, el dólar vale tanto, pero vos vas a la semillería y pagás al dólar más caro. Esa es la realidad que tenemos. Y vendemos nosotros al peso dentro de un mercado interno totalmente achicado, con falta de plata en el bolsillo de la mayoría de los argentinos. ¿Es el cinturón hortícola más importante del país? Y es el cinturón hortícola más importante del país, el más grande, que produce nada más y nada menos que alimento fresco, y que en medio de la pandemia jamás ha dejado de trabajar, y que ha tenido muchos compañeros fallecidos del COVID por no dejar de trabajar, por estar al frente, por ser un sector esencial en el trabajo. Y bueno, nos vemos cansados y obligados a tener que manifestarnos y a tener que hacer escuchar la voz de los miles y miles de compañeros agricultores familiares para que estas cosas no pasen. Ante este tipo de planteos, ¿qué respuesta han recibido del gobierno de La Plata? No, del gobierno municipal ninguna. No hay ni siquiera un diálogo, no se han dignado a llamar o a convocar para reunirnos ni nada. Así que eso es así. ¿Y desde la provincia? Porque justamente hay también una cuestión de ser... De la provincia nos hemos reunido con el ministro Sergio Berni y se ha comprometido a una serie de trabajos que ya están empezando a ponerse en funcionamiento. Sabe que no ha sabido escuchar, sabe que no alcanza, pero hay un compromiso muy grande de seguir trabajando. ¿Anunciaron una movilización para la semana próxima? El miércoles próximo se moviliza todo el cinturón hortícola al Palacio Municipal.